Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. En bicicleta y por el empedrado, nuestra habitual sección destinada al ciclismo y a sus ciencias subsidiarias. Sí. ¿Son ciencias, usted dice? Bueno, para mí sí. Disciplinas subsidiarias, como por ejemplo, centrado de ruedas. Sí, el, bueno, no sé. O fabricación de timbres. O sea, vamos a hablar sobre la bicicleta, concepto y objeto, y cómo están las cosas para aquel que quiere comprar una bicicleta, para aquel que tiene una bicicleta pero se le ha roto así no maicé y desea arreglarla, etcétera. Sí. Para ello tenemos la presencia de Patricio Barton, un bicicletero, heredero de la tradición de Justo Méndez y de tantos bicicleteros próceres como hemos conocido. El bicicletero hoy, Barton, es una ponencia esa. Sí. ¿Qué, cómo vive la realidad argentina del bicicletero? ¿Qué está haciendo el gobierno por los bicicleteros? Bueno, bastante poco está haciendo. Lo dicho. Porque cada vez es más difícil encontrar una bicicletería en Buenos Aires. Claro. Salga usted ahora acá, Corrientes a 1200, no, pleno centro. Y no, centro hay una bicicletería, sí. Iba a decir algo que después de todo era impertinente. Se le pincha en el obelisco. Eso. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Tiene que trasladarse hasta un barrio. Flores, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Mínimo. ¿Y en qué va? Porque la bicicleta no se la dejan subir en el colectivo. No, de ninguna manera. ¿Puedo subir colectivero? ¿Puedo subir con esta bicicleta en el colectivo? No, ¿no ve que está prohibido pasajero con ¿Por bicicleta? ¿Por qué me contesta usted que es el bicicletero? Claro. Algo malo está sucediendo en este programa. No, la bicicleta es un elemento vital para el que sabe andar. Yo no sé andar en bicicleta. No. ¿Usted no sabe andar en bicicleta? No, no sé. Me paro y me siento. ¿Sabe? Hay que conseguir un tío. Ya lo conseguí, murió mi tío. En el intento. ¿En el intento? Sí. Yo lo enseño. No, ya lo intento. No, me comprometo a enseñarle. En una semana yo te saco andando en bici. El señor es bicicletero, o sea, debe saber algo de sí, esto. Sí, yo lo entiendo. ¿Sabe cuál es el truco? Él se lo va sosteniendo a usted. De no atrás. No tenga miedo, que él lo va a ir sosteniendo. Yo lo hice. Y cuando usted no lo sospeche, él lo va a soltar. Y me caigo. No. Ya me pasó. No, ¿sí? Porque yo te voy acompañando después con la manito a 20 centímetros. Uno va alejándose. Tampoco me vas a toquetear. Claro, pero a él no le gusta. A 20. No, bueno, pero ¿quién dice 20 centímetros? Y por las dudas, si te caes, ahí estaré yo. ¿Y usted no probó Schultz con rueditas? Sí, pero ya ahora las doblo. Sí, esas rueditas. ¿Qué les pasa? Ya las doblo ahora, porque se imaginará. Ah, sí. Ahora, pero debe haber, usted como bicicletero, no sabe andar en puede orientar al señor para ver cómo hace un adúltero para aprender a andar en bicicleta. Sí, al adulto se le juntan los miedos. El miedo es acumulativo. A mí me dijo Rolón un día que salimos a andar en bicicleta y él se rompió la crisma contra un buzón y me dijo, a mí se me juntan los miedos. Mientras se levantaba, ¿no? Sí, porque el miedo le va sedimentando en la vida del ser humano. Sí, se instala. Che, lo que es ser bicicletero, ¿eh? Es casi un psicólogo. Se le junta el miedo. Después le tiene miedo a cualquier cosa. Por ejemplo, andar en bicicleta. No, pero... ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se golpee, que se raspe. Pero una vez que usted... Que lo pise un camión también, ¿por qué no? Porque bueno, yo he visto ciclistas que se agarran de la parte de atrás de los camiones. Esto hay que denunciarlo, señor. En la bicisenda. No, en la bicisenda no. ¿Vio que los camiones van por la bicisenda? Bueno, estos ciclistas se agarran de atrás de la parte de los camiones, de acoplado. Sí. Y ahí van... Sí, o van pegadito para que no les dé el viento y van protegidos. Para que no les dé el viento, claro. Yo he comprobado, el otro día me senté en una bicisenda sí. A ver cuántas bicicletas pasaban. Y que lo pisó un camión. Y claro, varias bicicletas. No, esas bicicletas que están marcadas con adoquines de costado, como para que no pase un camión. Solo claro. Pasa una bicicleta. ¿Y tiene el dibujito de la bicicleta? Sí. Sí. ¿Y qué pasaban? Cero. Claro. Durante 2 horas. Yo me, ninguna bicicleta. Hice eso y vi algunas bicicletas, pero que no andaban por la bicisenda. sino por la calle. O por la vereda. Que era más rápido. Bueno, pero señor, hay que crear la cultura de la bicisenda. Sí, la cultura. Está muy bien. ¿No? Todavía no aprendemos a leer y querés ya que es la cultura de la bicisenda. No, pero se utiliza la bicisenda en, quizás en la zona más céntrica, pero como bien dice usted, no hay bicicleterías. No hay bicicleterías. Porque es más cómodo, pero sin embargo no aprovechamos el hecho de que la gente... Es viene. El momento en que surjan millones de bicicleteros en la Argentina. Claro, y señor. Que vendan bicicletas para amueblar esas bicisendas. Sí, de bicicleta. Pero casi todo el mundo tiene una bicicleta. ¿Sí? ¿Usted tiene una bicicleta? Sí, yo tengo. ¿La tiene fija o la tiene móvil? Móvil, la bicicleta fija es realmente poco inútil, ¿no? Bueno, no. Yo tengo dos bicicletas fijas. ¿Dos fijas? Y a veces salimos con mi novia a andar en bicicleta fija. ¿Y sale con la móvil o solamente con la fija? ¿Cómo se me refiero a la con bicicleta? Con mi novia salgo con la fija. Fíjese que ahora se pueden reconvertir los videoclubes que están cerrando en bicicleterías. Claro, sí, señor. ¿Y qué cierran los videoclubes? Porque ya nadie alquila películas. ¿Y qué hacen? ¿Cómo consiguen películas? Las bajan de internet. Claro. Quería que me lo dijera usted. Bueno. Eso sabe que es... Piratería. Un flagelo. Pero todavía no se ha logrado. ¿Usted oyó hablar de Barbarroja alguna vez? Sí, pero era o otro. De Morgan. Pero eran otros piratas. O de Rake. Sí, bueno, señor. Lo mismo, exactamente bueno, lo mismo no, exactamente sucede no. Con la bicicleta. No, eso con los videoclubes, pero no se ha inventado. Bueno, no importa, no se trata de discutir, se trata de ridiculizar. No se ha inventado ¿qué? La bicicleta que se baje por internet. Por lo tanto, usted tiene un negocio asegurado con la bicicletería. No. Aparte, la bicicleta se rompe, señor. Con lo cual, usted tiene... Ahí hay una beta que nadie está mirando. ¿Cuánto? Hay que arreglar. Escúcheme, póngale, ¿cuánto cuesta cambiar un gomín? Y un peso como 15 centavos. 15 centavos, por ¿qué costa? Pero un peso, ¿tiene una ganancia de carga gomín, cuánto? Otro gomín mañana, cuando quiera acordar, tiene 2 pesos. Pero el problema es que... Yo creo que la desocupación terminaría para siempre en Argentina con estas bicicleterías que se vienen ahora. Se viene el tiempo de la bicicletería. ¿Se viene el tiempo de la bicicleta sí, otra vez? Se viene un boom bicicletero. Todo esto es una profecía, porque acá hay ridiculizaciones, profecías, clarividencias, menos pensamiento hay de todo. Exacto, y estamos visualizando en el futuro claro. Que la bicicletería es la profesión. Que va a salvar a la Argentina. Sí. Bueno, no sé. Sí, señor, vamos a exportar gomines. ¿Pero qué gomines? Discúlpeme. O gomina. Como lo hicimos tanto. Ahora las bicicletas modernas no llevan gomín. ¿Ah, no? ¿Qué llevan? No, llevan una válvula que como la de los autos, ¿no? Oh, bueno, válvulas de autos. Más a mi favor. ¿Pero qué pasa a mi favor, señor? No, señor. Y además todos los accesorios que lleva una bicicleta. Uy, ¿usted sabe las industrias anexas? Por ejemplo, timbre. Sí. Las lucecitas. Lucecitas. Calcomanías. Las calco. Cinta para envolver el manubrio. Sí, cinta de plástico. Las candados. Manoplas para los manubrios. Los candados para dejarlo. Candados para que no te la roben. Sí, señor. Bueno, sí, pero todo eso no mueve una industria. Sí, seguro para país. Que te la roben. Sí, dejar la bicicleta en un garage está permitido, ¿correcto? Sí, naranjas sí. Para poner entre los rayos. Bueno, pero ¿cuántas naranjas puede vender? Ríase del Paraguay. Pero no, señor. Eso no mueve la economía. ¿Cómo la que no mueve ahora, le parece? Cuando usted vea el horizonte ennegrecido por las bicicletas, el sol oscurecido por ciclistas que vuelan después de caerse de sus bicicletas, entonces me va a decir lo mismo que ahora, pero distinto. Porque acá el asunto es el siguiente, señor. Nosotros vinimos acá con mi socio porque queremos instalar una cadena de bicicletería, sí, valga la redundancia. Justo. Claro, cadena por... Sí, sí, señor. Está bien. Si hubiera sido, queremos instalar un manubrio de bicicletería, hubiera sido totalmente fallido el chico. No, por eso. Entonces, la cadena, le vamos a poner a la cadena. Una cadena de carnicerías tampoco tendría. No, gracia, por supuesto. ¿No? Y queremos comprar este que está muy bien ubicado, este local. Sí, pero yo esto no lo vendo, imagínese que yo vengo de familia de bicicleteros. Sí, sí, sí. ¿Sabe que mi abuelo vino de España? En bicicleta, sí, no. Qué notable, ¿no? Qué bárbaro. En el Plus Ultra. con una bicicleta atrás y otra adelante, señor. Opa. Sí, así era el Plus Ultra. Y bueno, pero ya me parece... Esto vale fortuna, le digo. Este local, así como lo ve... Sí, ah, esto se cae pedazo, señor. Esto vale fortuna. Mire, acá nosotros estamos pensando seriamente... Muésteme la facturación, por favor. No, se la puedo contar la facturación. ¿Cuánto facturó ayer, por ejemplo? Sí, claro. Ayer, ayer, domingo salió mucha gente a andar en bicicleta. Fue un día bueno, por un día de sol. Uh-huh, uh-huh. 42 pesos. Oh, ahí te... ¡Se viene el bicicletazo! Sí, ahí está. 12 horas de trabajo. Usted, por ejemplo, la manguera. Sí. ¿La presta gratis o cobra un estipendio? ¿Es lo que antes se llamaba manguera de cortesía? No, eso... Digo, para echarle aire a las ruedas. Sí, claro. Por supuesto, sentido. Es a voluntad. ¿A voluntad de quién? ¿Suya o del... o del paciente? No, del que necesita ser inflado, señor. Y pero la voluntad... Usted no cuente con la voluntad, porque al final nadie, si, nadie le va a pagar, acuérdese lo que le digo. Mire, es más antipático si usted pone aire 50 centavos, sí. Por no tiene que dar vuelta, le pagan con 100 pesos. Yo le puedo dar vuelto. Sírvase. No, no puede dar vuelto. Sí, bueno, entonces no me cobre. Y ya que estoy, ya que está, infleme. El asunto es globo, porque es mi cumpleaños. Discúlpeme, nosotros somos realmente entendemos este métier. Y si usted regala el aire, la gente se abusa. Sí, empiezan a venir tipos con Montgolfier. No, señor. Con globos aerostáticos. Dicen, me infla este globo. Claro, mismo 10.000 metros cúbicos nada más. Nadie vecinos que vienen a inflar los globos para cumpleaños. Esto no es así, señor. Usted tiene que empezar a cobrar la aireada. La aireada. Claro. No, pero señor, esto es a voluntad. Le dejan más de lo que usted cobra, le digo. Tiene razón, mire, esto tendrían que aprenderlo los hoteleros. Bueno. No, pero en serio, la industria hotelera ejerce la mezquindad de un modo imposible de soportar, especialmente los hoteles caros. ¿Pero usted a qué se refiere? ¿A la costa de la habitación? Yo me refiero a esos hoteles caros donde vos vas porque te lo garpan, ¿no? Bien. Entonces, te asesinan, cuesta, no sé, vos vas a un hotel, $500 la pieza, no sé qué. Pero hombre, ya te asaltó. Sí, pero ya después... te asaltaron. Entonces, si encima... Después le cobran. Vos pedís agua caliente para el mate y te la cobran 5 pesos... Puedes decir, ¿por qué no me terminé de asaltar bien? Claro. Bien. En vez de cobrarme 500, cobrame 600 y decime, lo que usted quiera acá es gratis. Si ya lo asalté, ¿querés un sándwich? Te lo hacemos. Sí. ¿Cuántos sándwiches te vas a comer? Te lo hacemos. ¿Querés desayunar? Desayuná. ¿Querés en la heladerita esa que tenés en la pieza? ¿Querés tomarte una cerveza? ¡Tómatela! Sí, con lo que me garpa, voy al kiosco de enfrente, compro Coca-Cola para todo el hotel. ¡No! Te tienen que asaltar de nuevo. Y otra vez el tipo con dragón dice, ahora lo voy a asaltar otra vez. Se tomó 6 gaseosas, $2,000. Ya está, asaltame una vez sola y después tratame bien, así vengo de nuevo. Pero no lo comprenden, no lo comprenden. Sí, señor. Y pídale que le inflen la bicicleta, va a ver. ¡Claro! Pero eso es lo mismo. Vos cobrás y te fastidia. ¿Por qué no me la regala la manguera? ¿Por qué no me la deja usar gratis? Sí, señor. Digo yo, en un sentido literal y metafórico. Sí, señor. Bueno, pero no sé. Bueno, pero descubrir, yo me lo estamos diciendo por porque la rama. No, socio, no me puedes hacer esto, tener este tipo. Que vas a regalar. No, yo le digo, usted dice que conoce el métier. Métier, sí. Usted José da gratis el aire, pero el cliente entra por otro lado y se lleva accesorios para la bicicleta. La ganancia está en la golosina. Yo le sonrío y dice, te la inflo yo. La ganancia está en la golosina, como sabe cualquiera que haya tenido kiosco. Sí, pero eso es para un kiosco, señor. Ah, yo creí que era un kiosco. No, señor, es la bicicleta. ¿Sabe, por ejemplo, usted vende asiento? ¿Vende asiento? Sí, claro. Bueno, está. El asiento, a uno le gusta un asiento... Mullido. Mullido. El asiento puede costar... a mí me gusta el asiento de becerro. Sí, pero... El cuero de becerro. Pero para la bicicleta, no sé... Eso, o de cabritilla. Pero le da calor, le marca... No le da calor, ¿dónde vio un becerro caliente? Pero en la bicicleta, ¿usted cuánto tiempo permanece sentado ahí? Según donde vaya, señor. Y a exigido. Veces 10 minutos, a veces... Y es 20. Exigido. El asiento de la bicicleta, de los asientos del mundo, es el más exigido. ¿El más qué? Exigido. ¿Qué le exigen a un asiento? En el uso, en el desgaste. Ah, se gasta mucho, ¿no? Muy poca superficie. Según, a mí me gusta el asiento grande. Y sí, pero señor, esa para bicicleta de paseo. Sí, sí, ¿qué cree que voy a hacer? ¿A correr la doble bragado? Bueno, señor, pero... Pero tiene con respaldo, inclusive. Ese es el asiento banana. Eso es demasiado. ¿El asiento banana? El asiento banana. ¿Banana en qué sentido? ¿En el peor? Sí, que tiene la forma de la banana. Ah, no, con respaldo. Nunca vi una banana con respaldo. Depende de cómo se la pongan, señor. No, señor. Tiene razón. Yo lo que le estoy diciendo es un asiento que viene plano, luego... Un ángulo recto. Asiento banana se llama, señor, eso. Y no se rompe la espalda como... No, pero tiene que andar con cuidado, porque yo tenía de chico esos asientos banana. Sí, que así. Con claro. respaldo. Y haciéndome el canchero. Sí, no me lo cuente. No, me tiraba muy para atrás. ¿Qué te tiraba? ¿Qué? Al respaldo. ¿Sobre la banana? Y la bicicleta hacía. Ah, hacía la Willy. Claro, hacía la Willy, pero sin quererlo. Sí, sí. Ah, sin quererlo. Sí, porque... Esa es la peor manera de hacer la Willy. Sí. Se me iba, se levantaba sola, digamos, por llamarle de alguna manera. ¿Y por qué no le ponía un contrapeso en el farol, en la bicicleta? Bueno, después le puse porque... El farol es de plomo, vendemos nosotros. Para sí. Bueno, no, de plomo, señor, es muy pesado. Pero estaban los accesorios, ahora no hay tanto de las calaveras que usted le pone a la rueda, al eje de la rueda. Sí. De un lado y del otro, como dos antenas con unas calaveras. Ay, es bonito, ¿eh? Sí. Las minas que se levantan con eso. Se va moviendo. La mina lo ve venir y dice, mirá, con dos calaveras. De hecho, nosotros ya enamoré. Tenemos un invento que es el palito de helado para que haga ruido de moto. Ah, un eso invento. Es esto es nuestro, ¿eh? No, pero señor, ¿cómo es que de ustedes? Pasa, y las menas lo ven y dicen, una moto. Y se enamoran, imagínense. Bueno, después están ahora las bicicletas símil moto, que tienen forma de moto, pero pedalea. Ah, sí. Entonces, usted la estaciona, sí, parece que... Los locos usan eso. No, hay de eso. ¿Y qué va haciendo? Va haciendo... Claro. Como... Sí. El jeep con que hace el ruido. Sí, señor. Ahora, las menas suben de mentira también. Acá hay un tema que... Imagínate que subo, dicen. Señor, acá hay un tema legal que no estamos discutiendo y que es muy importante. Porque el motociclista, como usted recién mencionó, sí, está obligado a usar un chaleco reflectante. Sí. ¿Correcto? ¿Por qué el ciclista no? Ahí está. ¿Por qué el ciclista no? Bueno, no... Porque eso podría ser también una industria anexa, la del chaleco reflectante. Bueno, sí. Suiza, por ejemplo, tiene una economía en la que la fabricación de chalecos refrescantes... En Suiza los refrescantes no andan muy bien. Justamente le iba a decir, no tiene ninguna importancia. En cambio, sí reflectantes, que fue lo que hicieron cuando se dieron cuenta que el primer decreto no funcionaba por un error así de... Tipográfico. Uh-huh. Se dedicaron a fabricar chalecos frescos. Bien, no importa. Pero bueno, no, señor, la economía de Suiza funciona por los bancos, por otra cosa. A mí no, me parecía. Cuando me lo dijeron, no les creí. Y sí, hizo bien. No les creí. Porque fíjese que la cadena que nosotros estamos armando va a incluir un pedido al Consejo Liberante de patentar las bicicletas. Y ¿cómo era antes? Antes tenían patente las bicicletas. Hay que patentarlas. Un cosito de porquería que nadie lo veía, pero tenían patente. Nadie las pagaba nunca, pero tenían patente. Entonces, una vez patentada, nosotros vamos a tener el patentamiento. ¿Cómo va a tener el patentamiento? Dice, le podemos hacer multa con velocidades máximas, mínimas, contramano, andar por la vereda, mire si se lleva por delante alguna vieja, puntos. Sí, bueno, señor... Todo, una serie impositiva para el ciclista. Pero primero, señor, la carga principal del impuesto nacional la soporta el ciclista. Uh-huh. Pero no, señor... Acá el ciclismo es un viva la pepa, claro, señor. Se tiene que terminar. Ay, por la vereda, los chicos, desde chicos ya. Manejan en bicicleta no a los 18 años, a los 4. Sí, señor. Bueno, para los 4 sin ningún tipo de control. Claro, le va a poner multa. A los 4 años, sin casco. Lo larga ese es como... darle un arma cargada. No, señor, no exagere. Hay que favor. Poner casco obligatorio, chaleco. El casco es obligatorio, señor. Para un niño de 4 años no quede desalmado, le pone un casco, se cae redondo el chico. Pesa como 10 kilos un casco. ¿Qué va a hacer un niño con un casco? los adultos. Desarmado. Pero ¿qué desarmado? Los adultos tienen que ir con casco para ciclistas, que se los venden, que tiene esa forma de Astroboy. Ah, sí, ¿por qué? Tiene esa así cosa como dolicocéfala. Para conservar. Para conservar la, la aerodinámica. Ah, para ir más. La cabeza va más rápido que el cuerpo, en ese caso. Usted sabe que el ciclista. El ciclista prototípico. Sí, sí, o sea, un tipo así, medio. Vive obsesionado. Sí, me imagino. Por conservar la aerodinámica, por vencer al viento, llamémosle. Sí, como sí. Como corresponde. Entonces, conviene que no tenga vellosidad. Ah, sí, cuerpo. Se depilan todo se el depilan. Cuerpo. Sí, yo conocí a un amigo que era muy peludo y se compró la bicicleta y se hace depilar toda la semana. Y bueno. Y porque si no, y se no llegó nunca al trabajo. Bueno, no. ¿En qué trabaja? El albañil, es uno de un albañil, amigo de él. Pregúntele en qué trabaja. Es albañil, señor. Va la bicicleta, va de la casa, queda en Villa Tesegue. Sí. Hasta Lanús ahora. Sí, agarra una obra en Lanús. Bueno, pero... En bicicleta. Y se pone también la... Tiene que tener la ropa muy apretada. La ropa muy apretada, sí. Donde puede, ¿no? Porque por ahí le salen... carnes. No, no, pero es bien pegada. Y la bicicleta, perdón, tiene que ofrecer la mínima resistencia posible. ¿Al aire? Al aire. Entonces, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo la mínima resistencia posible? Todo es... Al aire, no al tipo. No, claro, nunca al aire. Nunca vi una bicicleta resistirse. No. Un caballo puede ser, porque hasta que no lo domás. Pero la bicicleta... ¿Hay que domar la bicicleta? No, no, no hay que domarla, pero hay que adaptarse. Ya viene domada, ¿no? La doma el bicicletero. La agarre y ya te la vende mansita. No, señor, veo que es muy livianita, muy finita, muy chiquita. Ahí está, y se dobla. Pero... Usted se siente y la aplasta, tiene razón. Escúcheme, claro. ¿Hay que hacerla blande hoy por hoy a la bicicleta? No, no, no hay que hacerla blande, pero hay que adaptarse. Mire este asiento lo que es, por ejemplo. Es muy chiquito este asiento. Ahí no entro. Es muy pequeño, prácticamente está sin asiento. Bueno, no, esta está sin asiento. Ah, me parecía. ¿Esta no es la que probé yo hace un rato? Pero tenía asiento. Tenía asiento. ¿Dónde lo tiene? A ver. A ver. Pero señor. Aquí está. Mire, mire, pero, mire. Me lo guardé en el bolsillo. Lleva... Pues bien, entonces nuestro plan es este, ¿no? Patentar las bicicletas y a partir de eso tener el monopolio de las bicicleterías. El monopolio. El monopolio se lo estoy ofreciendo a usted. Sí. Y si no, se lo ofrezco al Estado. ¿Usted me está ofreciendo un monopolio del patentamiento de bicicletas? De todo, a usted, de las fábricas, de la fabricación, del arreglo de bicicletas. Toda una empresa mixta estatal. ¿Pero y qué? ¿Va a prohibir que otros fabriquen bicicletas? Y... Claro, Argenbici. Bueno, mire, la verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en este negocio? No sé. Y en principio irse. Y nosotros tomamos posición de este... ¿Cómo le podemos poner a esta...? La cadena. No, Argenbici no me gusta. Visitante. Está bien. Tante Bici. Tante Bici es en alemán, ¿no? Visitante me gusta. Así, con B larga y C. Sí, con B larga y C. ¿Cómo se escribe bicicleta? No, no, está bien, sí. Porque usted escribe bicicleta lo mismo que visita. No, no, no, no, está bien. Bueno, visitante, puede funcionar eso, pero tiene que tener mucho accesorio también. Mire que ahora, no es que le piden un pedal, hay miles de pedales. ¿Cómo miles de pedales? ¿Dos? No. ¿Cuántos pedales quiere? Dos claro. Pedales. Variedad de pedales, ¿con estribo? ¿Usted lo usa con estribo? Al caballo, sí. No, le digo la bicicleta. ¿Le voy a poner pedales al caballo? Está bien que usted pedalee con la moto, vaya y pase, pero pedalear en un caballo. Con espuela. Como había los un triciclo antes. Ah, sí, que tenían... Era una porquería, que había como un caballo, todo revestido de un cuero podrido. No se parecía un caballo ni nada. Ahora venden otros caballos así de juguete de palo. Sí, pero usan... revestido con cuero y con unos ojos que te miran, así que parece... No, y usan para la cabeza de caballo la misma cabeza del muñeco del perro, de la vaca, de todo, sí, y le ponen orejas. Igual se parecen a nada. Sí, a nada. No importa, señora, usted no opine de ese tema porque usted no está para opinar juguetes. No, no, pero le nuestra digo, otra señor. Área. Sí, ah, otra también área. Tiene otro rubro. Sí, bueno, estamos expandiéndonos. Lo que sí vamos a poner para la bicicleta, dos faroles en vez de uno. Sí. ¿Los dos adelante, dice? ¿O no? Dos adelante y dos atrás. Porque parece un auto eso. ¿Sí? Bueno, bueno, más a mi favor. ¿Qué más a mi favor? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no parezca que tiene una sola dimensión la bicicleta. La bicicleta 3D. Sí, una, un farol azul. Sí. Otro rojo, y usted se pone unos anteojos. Cuando mira la bicicleta, la ve en tres dimensiones. Pero si igual la ve en tres dimensiones, no, la bicicleta. De noche no, de noche no, de noche no. Pero no. Sí, la ve. Esto de noche vamos a olvidar que el casco tenga una lámpara. Como una lámpara como la que el tipo ese, que el médico que yo iba. Ah. Lo que hay que ver es que estén bien alineados los faroles. Sí, claro. Porque si usted lo pone torcido, sí, empieza, uno pedalea, empieza a seguir la luz y se va por delante el cordón de la vereda. Sí, es que se tuercen con mucha facilidad. Se tuercen enseguida. Los farolitos. Sí. Yo por eso atrás me pongo otro farol. ¿A dónde? Rojo. ¿Cuando anda en bicicleta o así nomás en pelo? No, es un farol portátil que lo uso incluso cuando, si usted sale a correr, por ejemplo. ¿En bicicleta o...? No, a correr. Ah, sí, sí salgo a correr. Bueno, sí. Si sale, por ejemplo, en una zona oscura por la ruta, ¿y dónde se lo engancha? De loco se lo estoy. Una cosa es que salga a correr. Si voy a correr cerca de mi casa, no voy a ir azul para correr. Bueno, lo que pasa es que cerca de mi casa hay ruta, por eso le digo. ¿Y dónde se lo engancha el farolito, señor? Me lo engancho en el cinturón del pantalón, si tengo, o en el elástico. Sí, pero no, se le van a bajar los pantalones y encima lo va a iluminar el mismo farol. Sí. Ahí viene el luciérnaga, dice. Pausa.